miles de años. La luna brilla en el cielo, en las orillas de un río, o en la ventana de algún castillo, sobre la vía del tren, sobre la calle también, colgando del cielo como un farol, iluminando cuando ya no hay sol. Ella cambia de forma cada día, cambia de color. Ya la vieron los dinosaurios y en la China un emperador. Sobre la ciudad, qué linda que está, iluminando lo que ya pasó y todo lo que va a pasar. Iluminando todo, iluminando, iluminando todo lo que va a pasar. Iluminando, iluminando, iluminando todo. Iluminando, iluminando todo lo que va a pasar. Iluminando, iluminando, iluminando todo. Iluminando, iluminando todo lo que va a pasar. Iluminando, iluminando, iluminando todo. Iluminando, iluminando todo lo que va a pasar.